Bueno, ahí recuperamos la comunicación con Dante Sica de ABCEP. Dante, ¿estás ahí? Buen día. ¿Me escuchás, Dante? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, decíamos hace un ratito, la idea era repasar un poco la economía post-voto, post-elecciones. Así que un poco, bueno, el presidente hoy ya anunció algunas cuestiones que tienen que ver con reformas futuras, algunas que tienen que ver con la economía, otras que tienen que ver con la política, pero bueno, se abre como un sistema, como una propuesta de concertación para algunos sectores. Eso es lo que hoy un Macri victorioso anunció, la convocatoria a varios sectores económicos y políticos. ¿Cómo ves este contexto post elecciones y la economía post elecciones en Argentina? Yo creo, primero, es el gran debate y el gran desafío que tiene la economía argentina es transformar este proceso de recuperación expandido que estamos viendo a que sea un proceso sostenido en el tiempo y no los ciclos anteriores que duraban 2-3 años. Para eso es clave, en parte, uno de los planteos que puso en blanco y negro el presidente, que tiene que ver con las reformas. Creo que Argentina requiere entrar en un proceso, te diría, gradual de reformas en los próximos años, a fin de remover todos los obstáculos que generan una pérdida de competitividad y que terminan afectando la tasa de inversión en Argentina. Y ahí yo los divido en dos grandes temas, ¿no? Creo que hay uno que tiene que ver con los temas fiscales, que van desde la reforma tributaria, blanqueo laboral, volver a tener un federalismo fiscal, una relación nación-provincia que sea consistente y sostenible en el tiempo, y no que genere siempre estos equilibrios inestables. Sí. Un empezar el debate serio y profundo con respecto a la reforma previsional, que es un tema importante para la Argentina, importante desde el punto de vista fiscal, pero importante para la población poder asegurarse un sistema que sea viable en el tiempo. Yo creo que hay temas que son más urgentes en el corto y otros que llevarán un tiempo más de discusión. Y después algunas reformas que hacen a recuperar la competitividad perdida o que siempre, de alguna manera, venía por el tipo de cambio y se fumaba rápidamente, como es reformas en el mercado de capitales, eliminar regulaciones y burocracias que de alguna manera impactan sobre los costos empresariales y empezar a dar un debate también importante con respecto a la modernización del mercado laboral, que esto es un debate que se está dando a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países socios de Argentina, y que creo que a partir de los acuerdos productivos puede ser un buen mecanismo. ¿Estas reformas tienen que darse en paralelo o hay que arrancar por alguna? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tienen que darse en paralelo. Algunas tendrán mayor o menor, tendrán más profundidad, otras tendrán que dar un debate en términos temporales primero, pero claramente responden a una mirada integral. Y la manera integral es, Argentina no es un país competitivo, es la única forma de poder integrarse consistente y sosteniblemente en el tiempo, sin que afecte la calidad de vida de la población, tiene que ver con reformas que tiendan a mejorar esa competitividad y hacer que la inversión sea un proceso sostenido en el tiempo y no que sea nada más que de corto plazo. Bien, Dante, te pido un favor, si podés subir un poquito la voz, que estamos un poco bajos. Te quería preguntar por una cuestión que habló Macri hoy, y es un tema de debate que tiene que ver con la economía y tiene que ver con el déficit. Hace un rato el presidente dijo que mientras Argentina tenga déficit fiscal van a seguir el tema de la toma de deuda. Esa es una cuestión que es central para el gobierno, el tema del déficit, una cuestión central que pasaba por las críticas que hacían en parte de la oposición, que es el importante volumen de deuda que está tomando Argentina. ¿Qué análisis haces al respecto? Es una luz amarilla que tiene la economía. En la medida que el déficit fiscal no vaya bajando, claramente hay que financiarlo, y hay que financiarlo con deuda porque no podíamos seguir financiándolo con emisión, porque generó este proceso de escalada inflacionaria que vimos en los últimos años. Por lo tanto, es crucial las reformas fiscales que tiendan a bajar el déficit y a que la deuda, primero, dejar de tomar deuda para financiar gasto corriente, y que la deuda que se tome sea consistente en términos del tiempo y que esté destinada para hacer las grandes obras de infraestructura que la Argentina requiere como para poder eliminar los cuellos de botella que tiene, tanto en el sector de la infraestructura económica, caminos, puertos, aeropuertos, como la social, que tiene que ver con la provisión de servicios básicos esenciales en términos de gas, de agua, de cloacas o de servicios de energía. Bien, Dante, para terminar, estamos hablando con Dante Sica de la consultora ABCEP. Vos lo mencionaste al principio, el tema de, quería hacer un poco más de foco en el tema de la reforma laboral que viene, y cuál crees vos que es el mejor abordaje para tratarla. Ya se está hablando, bueno, Macri hoy habló de la idea del sector por sector. Hay algunos segmentos de la economía, algunos analistas que creen que no, que hay que hacer algo más generalizado. Está el tema de la comparación con Brasil. ¿Cómo crees vos que tendría que empezar a darse esta discusión de la reforma laboral que se supone que va a pasar a partir del 2018? Sería algunos temas ahí. La primera cuestión es que el debate tenemos que darlo porque es un debate que se está dando en el mundo. Sí. El mundo afronta una tasa de crecimiento más baja que genera menos empleo y esto empieza a generar preocupación tanto en las economías desarrolladas, miremos el caso de los debates en Alemania y Francia, como en el caso de los países de nuestra región, como es el caso de Brasil. Segundo, el tiempo no lo impone el gobierno, el tiempo o la forma del debate te lo imponen las restricciones que la propia economía política te genera. Digo, el gobierno puede tener una mirada, pero los sindicatos tienen también su percepción, el sector empresarial tiene su percepción. Entonces creo que lo importante es conformar estas mesas de diálogo sin cuestiones ideológicas o sin, digamos, construyendo un marco de confianza como para poder avanzar en la cuestión. Creo que un buen instrumento se ha aprobado este año han sido los acuerdos sectoriales, ¿no? Que se han dado en Vaca Muerta, se está avanzando en el sector automotriz, se está discutiendo en el sector textil, que permiten, afrontando las restricciones, te insisto que la economía política de alguna manera condiciona las idiosincrasias de cada uno de los actores, permite ir avanzando. El cambio tecnológico en el mundo de la producción es cada vez más fuerte. Creo que tenemos que aggiornar gran parte de lo que son los convenios colectivos, que muchos datan de relaciones laborales y tecnológicas de la década del 50 y el 60. Hay un tema también que es importante discutir, el costo laboral, pero los costos que son extra salarios, porque tenemos en muchos lados la paradoja, o en muchos sectores la paradoja, de que son el costo laboral muy alto para los empresarios y trabajadores que reciben un salario que no cubre la línea de pobreza. Entonces, hay que eliminar ahí restricciones desde el punto de vista de lo que ha sido la industria del juicio laboral, trabajar sobre el perfil de las inasistencias, etcétera, que permitan bajar esos costos y que a su vez permitan mantener un nivel de salario digno para los trabajadores. Creo que este es el debate que tenemos que dar, y en los acuerdos productivos me parece que es un buen puente mientras se van creando consensos y confianzas de cómo avanzar en forma más general. Dante, muchas gracias por atendernos en este mediodía. Te mando un saludo grande. No, al contrario, un fuerte abrazo. Abrazo, ahora vamos con Dante Sica de ABCEB. Economía postelectoral, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí tenés un buen resumen. Vamos a escuchar un temita musical, Belén, y ya volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos.